Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. De Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de aprendizaje, de conocimiento acá con toda la comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes en este ratito para aprender muchísimas cosas más. Antes quiero recordarles a todos que desde ya está disponible aquí debajo el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo va a estar respondiendo nuestro invitado de hoy. Además, aprovecho para recordarles que en el globito de pensamiento nos van a poder dejar todas esas preguntas que tengan. Yo quiero contarles desde ya un poco y vamos a estar hablando sobre el Vision Board, cómo hacer un buen Vision Board. Y hoy vamos a estar con Beturian Arana con este tema maravilloso. Antes de traerlo a la charla, quiero contarles un poquitito que es maestro espiritual, experto en pensamiento cuántico aplicado al día a día, también creador del método Sama y creador de Abundancia Extrema, el corazón millonario. Así que yo voy a traer a Beturian para que se sume a este espacio, para que las personas que nos están viendo ahora, quiero ir saludando, un abrazo grande a Dana, que nos deja un mensajito desde España. Hola. Hola, Beturian, ¿estás allí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo no te puedo ver. Cuéntame una cosita, ¿tú me ves bien y me escuchas bien? Te veo muy bien, te veo muy guapa y te escucho perfectamente bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pedirle a toda la comunidad que nos digan aquí debajo si nos están viendo a los dos, porque así podemos dar inicio a esta charla. Vamos a ver, ahí ya tenemos los mensajitos. Gracias, Beturian, como siempre es un gusto estar contigo compartiendo nuevamente. Creo que sí. ¿Tú no me ves a mí? No te veo, pero ahora ya estoy en el computador y puedo ver que estás allí. Ah, perfecto. Muy bien. Pues gracias por invitarme una vez más. Ya sabes que a mí me encanta hablar de todos los temas alternativos y de crecimiento personal y de crecimiento de la conciencia y de espiritualidad. O sea que más feliz imposible. Bueno, este es el espacio habilitado justo para eso y además agradezco mucho este tema que has traído para compartir hoy con nosotros, porque lo vemos por todas partes, escuchamos de ellos, pero cuéntanos, Beturian, en tu experiencia y con todo lo que tú has estado estudiando, ¿cuáles son esos elementos súper importantes que debe tener un Vision Board? A ver, un Vision Board es algo muy interesante que la primera vez que lo escuchas te llama mucho la atención y entonces empiezas a agarrar fotografías de todo tipo, ¿no? Y pam, pam, pam, las pegas y dices, ya está. Mañana por la mañana saldré a la calle y me estará esperando mi Ferrari amarillo, ¿no? Y mientras estás pegando las fotografías, estás pensando, suena muy bien, la lógica que hay detrás está muy bien, pero si fuera así de fácil, entonces la calle estaría llena de Ferraris amarillos. O sea que vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces tú haces tu primer storyboard y te das cuenta de que las cosas no funcionan exactamente como te habían dicho. Y tienes que empezar a buscar un poquito, pues, la forma, ¿no? Entonces, lo primero es establecer qué es un storyboard. O sea, vamos a poner un poco los ladrillos, los fundamentos para que todo el mundo nos entienda bien y nos puedan seguir. Lo primero, un storyboard, ¿no? Es una colección de imágenes o de imágenes y frases, o incluso puede ser en forma de película, que establecen para el usuario, establecen la manifestación de unos ciertos objetivos. ¿Sí? O sea, si no hay objetivos, no tiene sentido. Tienes que decir, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y puede ser para tu vida personal, puede ser para tu carrera, puede ser para para cuestiones económicas, puede ser para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principio de lo que es un storyboard. Es tener un punto de encuentro de todas tus ideas para poder manifestar objetivos. Ahora, la historia detrás. ¿Cuándo comienza el storyboard? ¿Quién lo comenzó? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el fundamento? Y el fundamento es muy importante y te voy a decir por qué. En muchos años que yo estuve haciendo prácticas, primero personal porque quería tener cosas, ¿no? Como todo el mundo. Y luego ya como profesional de este asunto, ¿no? De lo que es todo lo que es alternativo, empecé a mirar bien por qué funcionaban cosas, por qué no funcionaban otras y todo lo que tú quieras. Y más o menos en promedio, yo diría, por lo menos en mi caso, no sé, tendría como un 30% de efectividad, ¿ok? Y dices, pero es muy poco. Y yo te digo, sí, pero seguimos haciéndolo. Y todo aquello que no funciona, el ser humano inmediatamente lo elimina. Y siempre nos quedamos con las cosas que nos dan resultados. Entonces, yo creo que el primer storyboard, no te lo pierdas, ¿eh? Yo creo que el primer storyboard o uno de los primeros fueron precisamente las cuevas de Altamira. Esos dibujos de bisontes, sí, de ciervos pintados en las paredes que tienen 20.000 años, lo podemos ver como que el hombre primitivo estaba sentado en la cueva y dijo, no tengo nada que hacer aquí a oscuras, ¿sabes? Con una vela voy a hacer un dibujito de un bisonte. Yo no veo muy lógico que un tipo que tenía los bisontes afuera de la cueva tuviera que entrar adentro a pintarla o lo que sea. No acabo de ver esa parte, pero sí veo la parte, ¿cómo te diría yo? No espiritual, pero la parte de proyectar en la pared una imagen para llamar a este animal, que se acercara, que estuviera cerca para poderlo cazar, a lo mejor para hablarle, aunque fuera una pared, pero es un cuadro, ¿no? Es un dibujo, hablarle y a lo mejor le estás contando algo. Yo creo que por ahí viene como los primeros storyboards. Un gran storyboard es la cruz. La cruz religiosa es un storyboard porque te está está estableciendo un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Recordarte todo el tiempo el pecado, recordarte el sufrimiento, recordarte el dolor, recordarte lo que sea. Cada quien, pero lo pegas en la pared y te está diciendo constantemente algo, es decir, te está sugestionando. Esa es la función de un storyboard. El sugestionarte constantemente para que no pierdas la meta, para que no pierdas el camino. Porque es muy fácil decir, quiero esto, quiero lo otro, y luego te pones a ver la televisión y se te olvidó. Pero cuando tú haces un storyboard y lo tienes delante, te estás recordando constantemente cuáles son tus metas. Y muy importante, te está enseñando que tú, por ejemplo, pones algo y en el momento en que lo pones, ay, ay, ay, sí, quiero un Golden Retriever color cremita, un perrito muy bonito, pones la foto del perro ahí, ¿no? Y lo miras y lo miras y lo miras y a lo mejor un día te levantas por la mañana y dices, ya no me interesa el perro, o sea, ya se me pasó. Y entonces quitas la foto del perro y pones otra cosa. Entonces también te sirve para ver qué cosas de tu vida, qué cosas de tus proyectos se mantienen. Por lo tanto, son más reales, son, ¿sí? Las otras cosas pueden ser muy pasajeras. La primera vez que surge un movimiento muy fuerte con el Vision Board viene a ser cuando se publica el libro de Napoleon Hill, ¿sí? Un libro que se llama Think and Grow Rich, piensa y hazte rico, creo que se llama así en castellano, piensa y hazte rico. Es de 1937 y ahí se menciona por primera vez la idea de tener imágenes que te mantengan en el camino y que cada día las veas y te recuerden que eso es lo que quieres. Pero luego, más adelante, cuando sale el famoso libro de secreto, ¿no? De Ronald Bryan, creo que fue en el 2006 o algo así, entonces la gente empieza a darse cuenta de que no es solo tener la imagen para ir hacia esa imagen, es cada día levantarte y hacer algo. Y ahí es cuando empiezan a incrementarse de ese 30%, puedes subir a un 40, un 50 o lo que sea. Cuando te das cuenta que no es solo mirar y decir, ay, qué bonito, me encantaría el Ferrari, uy, lo puedo leer, uy, puedo escuchar el sonido, ¿me entiendes? Sino decir, buenos días, por la mañana, aquí está mi storyboard, déjame tomar nota de las cosas que tengo, hoy tengo que dar un paso, dos pasos, tres pasos, lo haré con esta, con el, la casa, con el yate, con el viaje a Bora Bora, lo que sea. Y entonces apuntas y vas haciendo tus pasitos. Y en la noche dices, he hecho algo. Y entonces cuando una persona toma acción, no solo es deseo y deseo, sino que haces algo, entonces las cosas tienen una probabilidad muy grande. Pero solo te lleva a un 40 o 50%. Si quieres subir al nivel en el que estoy yo ahora, que lo puedes estar fácilmente, no tiene nada de especial, que es más o menos alrededor de un 70%, dependiendo de la temática, tienes que entender que no es solo paso número uno, voy a desear. No, paso número uno sería, voy a decidir. Tengo que decidir qué quiero. Una vez que decido qué quiero y lo pongo en mi storyboard, tengo que desearlo lo suficiente como para que se mantenga en el storyboard el suficiente tiempo para que yo vaya haciendo pasitos y esos pasitos me vayan acercando. Pero si hay alguien en tu entorno que esté totalmente en contra de esos objetivos tuyos, la energía de esa persona te va a influenciar. Por lo tanto, el storyboard es muy bueno solamente mostrarlo a aquellos que lo compartan y estén de acuerdo en tus objetivos o mantenerlo totalmente secreto, porque la energía del pensamiento de los demás es muy potente. Entonces, eso es primordial. Luego, ¿qué programas tengo yo desde la infancia? ¿Qué programas he adquirido yo en la escuela? ¿Qué programas he adquirido yo en casa, con la familia? ¿Qué programas he adquirido con la televisión, con la religión, con los periódicos, con las experiencias? ¿Qué programas traigo yo de mi árbol que están totalmente en contra de esas imágenes del storyboard y no lo van a permitir? Y eso es punto y final, punto y final. Porque el inconsciente es el que maneja el 96, 97% de tu vida. Y si hay programas en el inconsciente respecto, por ejemplo, lo más lógico, lo más típico en los storyboards son cosas materiales, ¿no? Una casa muy bonita con una piscina enorme mirando al mar y un jardín que no sé qué y habitaciones para aquí y para allá. Bueno, si tú vienes de una familia humilde en la que toda la vida has escuchado pobre pero honrado, en la que toda tu familia es trabajadora, en la que toda la familia hace vida de barrio, en la que tú no tienes el más mínimo contacto fuera de ese mundo, tu programa interno te va a decir, ni de chiste, es un drama. Si tú consiguieras esto, es un drama para todo el mundo, es un drama para ti, es un drama para la familia, es un drama para tus amigos, es un drama para todo porque te estás saliendo fuera de lo que está permitido por tu programa. Eso es importantísimo. Por lo tanto, para que un storyboard funcione, es muy importante limpiar las creencias limitantes, limpiar las creencias negativas. Y luego, ya puedes tener las creencias limpias, ya puedes poner un storyboard, irle cambiando lo que tú quieras. Si tu corazón, no el cerebro, si tu corazón no está de acuerdo porque piensa que aquello es negativo para tu vida, no lo vas a conseguir. Por lo tanto, tienes que presentarle esos objetos, ese estilo de vida, todo eso se lo tienes que presentar al corazón. Y el corazón te tiene que dar el visto bueno. Y entonces es cuando puedes subir a un porcentaje mucho más alto de logros, ¿no? Digamos, de efectividad. ¿Ok? Bien. Dime. Perdona que te interrumpa. No. Te pregunto entonces, ¿de qué manera aconsejas o o qué pasos seguir para conseguir entonces esa coherencia entre lo que deseas, lo que piensas, ¿sí? Por supuesto, derribando o haciendo este cambio de creencias del que estuviste hablando. Las creencias limitantes, lo primero que tú tienes que pensar es, si yo quiero algo mucho y he hecho esfuerzos por obtener esto y no lo he logrado de ninguna de las maneras, o me he acercado y casi lo logro y algo ocurre, entonces es que hay un programa negativo. Los programas negativos los tienes que limpiar. Si logras adivinar cuál es, o sea, si logras saber si mi programa negativo es tal, puedes irlo borrando, puedes irlo cambiando con el poder de la palabra. Es decir, cambiando tu forma de hablar sobre ese tema. Luego si quieres, miramos algún ejemplo, pero eso es una manera. La otra manera es ir a algunas de las terapias, que no hay muchas, pero hay algunas, que inciden directamente sobre esos programas y te ayudan a eliminarlos. Eso es lo principal. Y lo principal de lo principal es el corazón. Si el corazón dice que no, lo demás es totalmente imposible. Entonces, para crear un vision board, primero, la parte mecánica, o sea, la parte de los objetos, no de las cosas, es, normalmente viene a ser un corcho que, pum, pegas en la pared. Yo el corcho lo tuve, ya no uso corcho, lo que utilizo son fondos de pantalla. En mi pantalla pongo una imagen. Antes ponía este coche y por si acaso este también, y entonces una casa en el campo y una casa en la montaña y una con la piscina más grande y con la piscina más pequeña por si acaso, y este coche y esta camioneta y este avión. Y de repente es así como, tu mente es como, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque además todo, cada uno de estos objetos no es algo que tú tienes aquí tu vida y de repente el objeto llega y lo introduces en tu vida. Es que cada uno de estos objetos modifica tu vida. Modifica tu vida de alguna manera. Entonces, no puedes modificarla así, para todos lados. Tienes que empezar por dónde voy a empezar y aceptar que si no modificas tu vida y no modificas tu pensamiento, aquello no llega. Te voy a poner un ejemplo que es el que yo siempre pongo en muchos de mis talleres relacionados con manifestar, ¿no? Cosas. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los yates. Yate pequeño, ¿eh? No aquellas cosas así. No, no, yate pequeño. ¿Eh? Me encanta. Y durante un tiempo dije, voy a conseguir mi yate. Entonces, fui, hice el curso de patrón de yate y también hice el de vela, por si acaso. Bueno, toda la historia. Entonces dije, bueno, ¿y si? ¿Y para estar en el agua? No, para estar en el agua también voy a hacer el de buzo. Y lo que tú quieras, y me inscribo a esta revista y me inscribo a esta newsletter. Ni de lejos se acercaba el yatecito. Entonces me tuve que sentar a reflexionar. Tener un yate no es como tener un perico en una jaula. O sea, está ahí y tienes que ir el fin de semana o X números de fines de semana. Y tienes que salir y tienes que regresar y lo tienes que limpiar con la manguera y la gente que de ese entorno que vas a encontrarte de vecinos, pues son gente marinera y van a ir con el gorrito de marinero y entonces, bueno, todas las banderitas, lo que tú quieras. O sea, es un modo de vida. Entonces, si mi modo de vida es totalmente contrario, o sea, opposite, ¿no? Hay un momento en que yo tengo que pensar aquí, tengo que aceptar este nuevo modo de vida para que estas dos cosas se acerquen. ¿Me explico? Y lo mismo, o sea, una mansión. Hay gente que dice, a mí no me gusta limpiar mi departamento de 80 metros cuadrados. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer con una mansión? Ah, no, no. Bueno, en una mansión voy a tener mucha gente limpiando para mí, el jardinero y la cocinera. Ah, o sea, no vas a vivir solo en la intimidad con tu pareja, vas a tener un montón de gente viviendo contigo. Bueno, no, no. A ver, no, a mí me gusta. Bueno, o sea, no tienes ni idea de lo que significa tener una mansión. No tienes ni idea de lo que significa tener una granja ecológica. No tienes ni idea de lo que significa tener un Ferrari. O sea, para tener un Ferrari tienes que tener uno o otro o dos otros coches que sean los prácticos, porque no vas a ir al supermercado, no te cabe la comida. No puedes irte de fin de semana porque no hay dónde meter la maleta. No puedes llevar a los niños a ningún sitio. Tienes que tener otro coche. Y para tener un coche más y a lo mejor otro pequeñito Y luego el Ferrari necesitas tener estacionamiento o parking en algún sitio para dos o tres coches. ¿Dónde vives? En un apartamento, en el cuarto primera. ¿Y dónde vas a dejar el Ferrari, idiota? ¿En mitad de la calle? ¿Tú sabes? O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Tú sabes lo que cuesta el seguro? ¿Tú sabes lo que cuestan las reparaciones? O sea, no, no tengo ni idea, solo que me gustaría tenerlo. Bueno, así el storyboard no funciona. El storyboard lo que tiene de bonito es que te obliga a pensar qué tipo de vida vas a llevar, qué amigos vas a tener, porque si tú vas a jugar al dominó con tus amigos que van en un cochecito antiguo, llegas tú con el Ferrari, las cosas no funcionan. O sea, va a haber un cambio importante en tu vida de amistades, de gente, de tu alrededor, de todo. Por lo tanto, ¿realmente quieres eso? Y entonces la gente dice, bueno, no, mira, con un buen coche que ya que esté bien y tal y cual, claro. O sea, tienes que buscar cosas que tengan una cierta lógica. Y de eso se encarga el corazón. El corazón se encarga de decirte, o sea, esto está totalmente fuera de tu ámbito. Me quiero comprar un coche eléctrico. ¿Y dónde lo vas a enchufar si vives en el quinto piso de unos apartamentos en las afueras de Bogotá? ¿Dónde lo vas a estacionar? ¿Dónde lo vas a conectar? ¿Me entiendes? O sea, tiene que haber una lógica. Entonces, el storyboard funciona cuando te obliga a plantearte cosas que estén dentro de una lógica que te permita a ti evolucionar tu vida, y cuanto más evolucione tu vida, más cosas más grandes y más bonitas puedes poner en el storyboard. Veterinario, muchas gracias por esta información maravillosa que estás compartiendo hoy con todos nosotros. ¿Te parece si vamos con algunas de las preguntitas que nos están compartiendo en el chat? Claro, por favor. Perfecto, vamos a ir primero con Constanza, que nos dice, ¿cómo limpiar la creencia de que decía mi papá que no podía administrar el dinero? Claro, esa es una de las miles que existen relacionadas con el dinero, que vienen desde el dinero no crece en los árboles, hasta va a entrar un rico antes, entra por un camello entra por el agujerito de no sé dónde antes que un rico en el cielo. Bueno, todas esas millones de tonterías. Y esta de no soy un buen administrador, o yo siempre pierdo el dinero, o el dinero no le gusto, todo esto son solamente creencias, punto. No solamente son creencias. La primera forma de quitarte esa creencia es no repitas lo que dice tu papá, no hables así, habla lo contrario. Empieza a indicarle a tu inconsciente que eres un buen administrador o administradora del dinero, que el dinero te quiere, que tú lo quieres, y empieza a hablar bien. Esto es importantísimo, escuchen todos. Empiecen a hablar bien de las personas que tienen dinero. Porque para el inconsciente no existen las otras personas afuera. Todos somos un solo espíritu. Entonces, el inconsciente siempre está viendo en los demás un reflejo de sí mismo. Por lo tanto, cuando tú dices, bueno, a saber cómo ha ganado el dinero este. No, hombre, aquel seguro que robó. ¿Me entiendes? Entonces, tu inconsciente sabe que estás hablando de ti mismo y lo último que va a querer es tener dinero porque sabe que los demás van a decir lo mismo de ti. Muchas gracias, Veturian, por tu respuesta. Tenemos a la Meli Ock que nos dice, ¿cómo manifiesto un buen amor? Aunque la lógica de mi lado está bien, no llega. El amor es una parte muy curiosa porque el amor supuestamente viene a través de una pareja, ¿no? O sea, una persona que viene y hay una situación de amor. Y esa persona es un espejo. Siempre va a ser un espejo de aquello que a ti, de aquello que tú tienes que trabajarte. Entonces, muchas veces el amor no llega porque tenemos unos estándares muy altos y nadie nos parece bien. Nadie nos parece bien, nadie nos da satisfacción, nadie no sé qué, porque estamos esperando al príncipe azul en el caballo, o el príncipe blanco en el caballo azul, como lo quieras poner. Pues estamos esperando una fantasía de Disneylandia que llegue a nuestra vida. Y a nuestra vida va a llegar el maestro o la maestra que te van a ayudar a crecer. Y en ese proceso de la ayuda a crecer hay esfuerzo, hay sufrimiento, hay dolor muchas veces, pero hay que aceptarlo como parte de ese crecimiento. Entonces, lo primero que yo te diría es no tengas expectativas. Cuando el amor llega, va a llegar solo. No lo busques, no vayas a la discoteca a buscarlo. No te metas en ningún sitio en internet. Va a llegar, porque lo que está escrito en el destino, eso va a misa. Y segundo, cuando aparezca alguien, déjale ser. Déjale ser y acepta a ese personaje, como sea que venga. Muchas gracias, Beturian. Icelandic nos dice lo siguiente, ¿esto solo sirve para cosas materiales? No, sirve generalmente, sirve para todo aquello que tú tengas claro en tu mente. Sirve para clarificar lo que quieres. El momento en que tú tienes que recortar revistitas o mirar fotitos en internet y pegarlas, tienes que plantearte, cuando yo ponga estas fotos aquí, sea una carrera universitaria, sea visitar un país, sea tener un hijo, sea tener un coche, sea lo que sea que yo quiera en mi vida, voy a jugar a que aquello que yo ponga en el storyboard, uno, va a ocurrir y dos, va a ser lo único que va a ocurrir. O sea, supongamos el Ferrari amarillo por decir algo. Si yo lo pego ahí y juego mentalmente a que si sale, ese es el único coche que voy a tener, me hace plantearme si realmente ese es el coche que quiero tener. Entonces juega a que aquello que tú pones en el storyboard, sea una carrera, sea un viaje, sea lo que sea, es tan importante para ti que lo eliges de entre millones y millones de opciones para ponerlo en la pared, porque es lo que tú has decidido. ¿Sí? Muchas gracias, Beturian, por tu respuesta. Nos dicen por acá, Anastasia nos comparte con respecto a lo que veníamos hablando, o no llega alguien porque no hemos sanado lo que teníamos que sanar y tener el amor propio, pone acá. Sí, puede ser eso, o sea, somos 8.500 millones de personas, imagínate las historias distintas, uno porque no sanó, el otro porque no acepta que los demás sean distintos a él o a ella. El otro porque cree que le ha tocado vivir la experiencia de estar solo. El otro porque está herido, tremendamente herido por el ex que se fue. El otro porque está buscando realmente a su papá. El otro, ¿me entiendes? O sea, puede haber un millón de historias. Gracias, Beturian. Tenemos también una preguntita que dice, ¿cómo manifestar la vida que uno desea? Primero, lo más importante, saber qué es lo que deseas. Tienes que tener muy claro lo que te estoy diciendo. El storyboard te sirve para definir claramente lo que quieres. Dos, darte cuenta que puedes tener esa vida que tú deseas, pero tiene un precio. No un precio en el sentido, sabes, de mal, pero tiene que haber un cambio en tu vida. Te lo planteo de otra manera. Lo que tú estás teniendo hoy, la vida que tienes hoy, las cosas materiales que tienes hoy son el resultado de todo lo que has estado haciendo los últimos años. De tu forma de pensar, de tu forma de actuar, de tus decisiones, de tus emociones, de tus sentimientos. Y eso te han llevado aquí. Si esto no te gusta, algo de aquello que has estado haciendo va a tener que cambiar, porque si no va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué voy a cambiar? ¿Cambio de país? ¿Cambio de pareja? ¿Cambio de actitud? ¿Cambio de algo? Algo tiene que cambiar. Porque si no hay un cambio interno, nunca se va a mostrar afuera. Beturian, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. ¿Mm? Como siempre, es un gusto súper agradable tenerte acá para conversar. Quiero aprovechar para recordarles a todos que este directo va a quedar acá en diferido en el Instagram de Mindalia, también en el Beturian, y que en unos días lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, con información muy, muy valiosa que les pedimos compartan para que pueda llegar a esas personas que necesiten escucharlo. Beturian, te voy a dejar para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Pues a todos y a todas, no pierdan de vista que tenemos que saber lo que queremos para poderlo lograr. Lo primero es saber qué es lo que queremos. Así es que todo el mundo se sienta ahora en su casa, no importa la hora que sea, agarran una hoja de papel, agarran su bolígrafo y empiezan a poner aquellas cosas que realmente, realmente quieren y comienzan a buscar esas imágenes y comiencen a crear ese storyboard. Muchas gracias, Beturian. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Gracias a ti, gracias a todos. Bye, bye. Chao. Chao.